sois, soy lo peor. Soy lo peor. Abrigo todos los defectos en mis locas actitudes, que me vayan las virtudes con tu amor. De lo peor, soy lo peor. Un individuo insoportable, muchas veces indeseable. Sé que soy inaguantable con tu amor, que tanto amo. Soy lo peor. Me cansaso de mi loco sentimiento y mal comportamiento. Me cansaso, por favor. Por cada una de extrañarte como necio. Un beso tuyo para mí no tiene precio. Y para amar, llego así necesitarte. Soy el mejorcito. Cada hora de extrañarte como necio. Un beso tuyo para mí no tiene precio. Y para amarte como así necesitarte, soy el mejor.